de mi existir. Lenta de ojos bellos como el sol. En las rudas luchas del vivir. Solo soy dichoso con tu amor. Solo reinas tú en mi corazón. Con brujos, cual no hay dos.